ese arma que apunta a mi cabeza. Con razones suficientes para volarla. Es un niño con hambre que tiene claro lo que mi bolsillo esconde. Y ya no sé cómo vivir la vida, si al tiempo soy un muerto que camina, jugando a ser el rey de la partida, que un día inventó un dios que se aburría. Aprendió química por una letra que yo pagué, con plazos de una enciclopedia. Qué bomba tan baja le ha quedado al chaval. Qué bonito hombre el tipo ha fabricado. Y ya no sé cómo vivir la vida, tiempo soy un muerto que camina, buscando ser el rey de la partida, que un día inventó un dios que se aburría. De la paz le han otorgado y ya no hay territorios que liberar. Con su creación ha conseguido que ya no haya un puto talibán. Y yo no sé cómo vivir la vida, si al tiempo soy un muerto que camina, jugando a ser el rey de la partida, que un día inventó un dios que se aburría. Y ya no sé cómo vivir la vida, si al tiempo soy un muerto que camina, jugando a ser el rey de la partida, que un día inventó un dios que se aburría.